El campo de batalla donde las mujeres romperán todos los límites llega a Latinoamérica. Yuyu Bootcamp. Nueva serie de Universal Plus. Suscríbete ya por DirecTV y conoce el verdadero poder femenino. La radio de los clásicos presenta el único conteo de clásicos en Colombia. Los 20 superclásicos. Los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Feliz fin de semana para todos. Y aquí estamos listos para comenzar en la FM, los 20 superclásicos de la semana. Para este fin de semana vamos a viajar al año 1988 y vamos a ver cuáles son esas 20 canciones fuertísimas en esa época, y hoy las vamos a traer aquí de recuerdo. Antes les voy a decir y les advierto que las canciones postuladas para el número uno son candidatos al número uno: Need You Tonight de INXS, Got My Mind Set on You de George Harrison, Persiana Americana de Soda Stereo, Faith de George Michael, o Cuando Seas Grande de Miguel Mateos. Una de esas podrá ser el número uno hoy en los 20 superclásicos de la semana. Bien, vamos a comenzar entonces directamente con el puesto número 20. Y desde España llegan estos hombres que les dan en el punto a las mujeres para ponerles un marcapasos. Aquí están los hombres, ¿eh? Número 20, Marta tiene un marcapasos. Superclásico número 20. Marta tiene un marcapasos que anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate, que es simpático. No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos. Marta está ya como loca de manico, oh mío, de manico, oh mío. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte, ha salido el marcapasos. Son los 20 superclásicos de la FM. Número 19. Y estamos con los 20 superclásicos de la semana. El éxito de Robert Palmer con la canción y el video de este, que es el puesto número 19, fue tan fuerte que Don Fulgencio le hizo la parodia con el alcalde rock and roll, inspirado en esta canción. Robert Palmer es puesto número 19 con Simply Irresistible. Yeah. Contando las canciones, los 20 superclásicos de la semana aquí en la FM. Este británico tiene dos canciones en el conteo de esta semana. Y aquí está la primera. Como solista, después de haber estado formando parte de Wham, fue la estrella en el año 88. Aquí está George Michael con Father Figure. Maybe this time is forever. Otra estrella que, al igual que George Michael, ya descansa en paz y están allá arriba celebrando. Y este es uno de los éxitos de su álbum llamado Whitney. Aquí está, en el número 17, So Emotional, de Whitney Houston. I'm not afraid to clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Y seguimos contando los 20 superclásicos de la semana. Vamos ahora al puesto número 16. Este fue el primer número 1 de Gloria Estefan y Miami Sound Machine en Estados Unidos. La versión tenía en el lado B la versión en Spanglish. Estoy hablando de Anything for You. Aquí está, puesto número 16 esta semana. Anything for You, Gloria Estefan y Miami Sound Machine. Anything for you, though you're not here. Since you said we're through, it seems like years. Time keeps dragging on and on, and forever's been and gone. Still I can't figure what went wrong. I'd still do anything for you. I play your game. You hurt me through and through, but you can have your way. I can pretend each time I see you that I don't care and I don't need you. Though you'll never see me crying, you know inside I feel like dying. Estamos en los 20 superclásicos. Soy Alejandro Villalobos presentando estas canciones. Y bueno, les quiero contar que en este programa vamos a tener en cada hora un invitado especial presentando una sección llamada Mis 3 superclásicos. Pues, ¿quieren saber quién es el invitado que hoy en esta primera hora tenemos para presentar esos Mis 3 superclásicos? El señor Andrés Cepeda. ¿Cuáles son los 3 superclásicos de Andrés? Bienvenido a la FM. Estos son los 3 superclásicos de Andrés Cepeda. Bueno, Alejo, el primero de mis clásicos de hoy va a ser una canción de Billy Joel de 1983 de su álbum An Innocent Man. Eso se llama For the Longest Time y es una canción que recuerdo muy especialmente porque con unos compañeros del colegio, con Gustavo Gordillo y otros amigos que éramos muy fanáticos de la música de Billy Joel, nos aprendimos el corito de la canción y lo cantábamos a varias voces y nos divertíamos mucho cantando la canción de For the Longest Time. cuento que mi segundo clásico es de 1985, es una banda que se llamaba The Outfield, y tuvieron un gran éxito, creo que no tuvieron más éxitos que este, se llama Your Love, y me acuerdo mucho de esa canción porque fue de las primeras canciones que yo aprendí a tocar en guitarra eléctrica, y por esa época fue que pude conseguir mi primera guitarrita. Entonces le tengo mucho cariño a esa canción y me trae muy buenos recuerdos. The Outfield, Your Love. Tres superclásicos de Andrés Cepeda. Bueno, Alejo, mi tercer clásico es de 1985 también, el señor Robert Palmer, un álbum que se llama Riptide, y la canción Addicted to Love. Me encanta esa canción, tiene un sonido de batería dificilísimo de replicar, y ha sido inspiración para mí a la hora de trabajar en el estudio, buscar sonidos de batería que tengan esa profundidad. Hasta ahora no lo logro, y es uno de los referentes de producción importantes para mí, por eso la menciono como mi tercer clásico. Muchas gracias por invitarme a los superclásicos, y un abrazo grande para todos. Gracias, Alejo. Lights are on, but you're not home. Your mind is not your own. Your heart sweats, your body shakes. Another kiss is what it takes. You can't sleep, you can't eat. There's no doubt you're in deep. Your throat is tight. Another kiss is all you need. Oh, you like to think that you're immune to the stuff. Oh, yeah. I'm closer to the truth to say you can't get enough. You know you're gonna have to face that you're addicted to love. You see the sign, but you can't read. Running at a different speed. Your heart beats double time. Another kiss, and you'll be mine. A one-track mind. You can't be saved. But baby, young love is all you can crave. If there's some left over you, you don't mind if you do. Oh, you like to think that you're immune to the stuff. Andrés Cepeda, por esta invitación que aceptó a los superclásicos de la semana en la FM. Sigamos con el conteo. Vamos al puesto número 15 del LP. Bad fue el tercer sencillo de ese álbum, escrita por Michael Jackson y producida por Quincy Jones y el mismo Michael Jackson. Una canción que tuvo muy buenas críticas en su momento. Esto es The Way You Make Me Feel, puesto número 15. Número 15. Oh, con Alejandro Villalobos. Superclásico número 14. Abandonado, en la calle lo han dejado. Yo te busco, desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel. Y tú lo sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien. Seguimos con el conteo y puesto número 14 en los 20 superclásicos de la semana. Este hombre fue integrante de Los Abuelos de la Nada, parte del boom del rock argentino, y como solista también fue muy fuerte. Estoy hablando de Andrés Calamaro. Esta semana está en el puesto número 14 con Cartas sin marcar. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Y seguimos presentando los 20 superéxitos de la semana. Cuando Astro, el hombre de UB40, oyó esta canción y en el crédito vio que decía escrita por N. Diamond, pensó que era algún hombre de Jamaica que había compuesto la canción. ¡Oh, sorpresa! El hombre era Neil Diamond, que había escrito esta canción en 1968. La grabó UB40 en un sonido reggae y a su estilo y con su sello. La canción llegó de manera muy importante a primeros lugares en Inglaterra y en Estados Unidos. Aquí está la canción escrita por Neil Diamond, cantada por UB40, en el puesto número 13, Red Red Wine. Número 13. Woolly buzzing, make me do my own thing. red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a Martin Beat style. Yeah. Red, red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 12. Y seguimos contando los 20 superéxitos de la semana. Yo soy Alejandro Villalobos, aquí en la FM. Vamos al puesto número 12. Bueno, esta canción salió en disco compacto y en cassette. Fue número 1 en Inglaterra y llegó al número 3 en Estados Unidos. Y en esta semana, en nuestros superclásicos, es puesto número 12. Aquí está U2 con Desire. Contando los 20 superclásicos de la semana en la FM. Vamos para el puesto número 11. Una canción originalmente escrita en 1962 por una gran artista, Carole King. Pues resulta que esta canción ha tenido muchas versiones, incluso hasta Charly García alguna vez la interpretó. En 1988 fue un hit enorme en la voz de esta jovencita australiana en ese momento y llegó al primer lugar en varios países del mundo. Aquí está Kylie Minogue con The Locomotion. Everybody's doing a yeah.